La obra surge en una maratón de teatro de la Escuela de Teatro Nini Marshall, donde nos egresamos los participantes, los actores que estamos en esta obra. Y ese fue el motor, el impulso para llevarla a otros lados. Pudimos salir de la escuela, nos egresamos y seguimos haciendo la obra. Y bueno, actualmente nos juntamos todos los viernes a ensayar. Es una obra corta, dura 20 minutos y bueno, más que nada es eso, que poder tener una obra, un dispositivo para poder llevar y que tampoco nos cueste tanto trasladarla. Claro, entiendo. Que sea 20 minutos nos sirve para poder llevarla y... Sí, sí, es un mojón y una demostración desde el teatro de cuál es nuestro pensamiento en relación a cosas que han ocurrido en la República Argentina, ¿no? Sí, sí, claramente, y bueno, más que nada es lo importante destacar que somos un grupo independiente, que es teatro independiente, que no tenemos un fin de lucro y que es denunciar lo que nos afecta y también conmemorar todo lo que ha vivido en Argentina y que no hay que olvidar, ¿no? Claro, sin dudas, sin dudas. Por eso es una herramienta de lucha también, sin tener que violentar, por así decirlo, y sin embargo denunciar claramente lo que queremos.